Mira, de la red del encuentro fueron varias las compañeras que estuvieron yendo, o sea, los centros. Después estuvieron de la radio también de Soliverde, del Club Solidario, y estuvo la FM en Tránsito también. Después estuvieron las mujeres del conurbano, las de psicología social, las chicas de Pan y Rosas, las chicas de Las Rojas, estuvo también la. Fueron varios, pero ahora me acuerdo más o menos de otras más que la verdad que me tendría que acordar, pero estoy en el medio de la calle porque no hay señal. Mira, estuvimos charlando, bueno, algunas era la primera vez que participamos en esto desde la organización para el regional, ¿viste? Y bueno, charlamos más o menos de qué se trataba, qué queríamos, pudimos tener en cuenta así como armar una mini lista de talleres que creemos que van a hacer falta tratar temas a tratar ese día, y entonces ahí también vimos con qué cómo se hacían los talleres, cuántas personas más o menos, la verdad que estuvo muy bueno porque fue como un intercambio así de algunas que ya venían participando y otras muy muy nuevas, ¿viste? En el tema. Así que salieron un montón de cosas para la próxima reunión. ¿Cuándo es la próxima reunión ahora? La próxima quedó para el 29 a las 2 de la tarde en la red del encuentro, en el mismo lugar, digamos. Sí, así que eso está bueno porque ya es ahí, viste, en José de Paz, le queda bien a todos y ya saben dónde está, así que va a facilitar también.